Thank you. giants. I'm so glad. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? ¿Lo están pasando bien? ¿Se escucha bien? Estoy en una caverna. ¿Cómo están todos? ¿De dónde son? ¿Se puede saber? ¿Hay alguno que veo ahí de distancia? Qué bueno.